Los de la química. Yo nunca pensé que a ti podía regresar. Mis ojos en venda, pero el alma clama. Meses por dentro a ti te busca. Sonido con frecuencia que sanaba, haciendo que mi cel en ti manchara. Contigo nunca me siento sola. Fui yo la única demora, buscando yo a esa persona. De la química.